estoy en mi cuarto buscando en mi mente las palabras exactas. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero no puedo arrancarte de mi cuerpo. Evitarte en mis sueños y olvidar tus besos, pero tengo miedo por ese amor inmenso que se me escapa del pecho y grito te quiero. Y un eco me responde que ya no te tengo, y busco en el olvido y no lo encuentro. Tan solo tengo tu rostro grabado en mi espejo y nuestra canción.